Tus manos entre mis manos siempre irán, revoloteando alegrías y demás, espantando a la tristeza que en momentos se quiere adueñar de ti. Al tiempo quisiera yo pararlo aquí, solo sentir tus latidos y compartir este instante perfecto que no puedo ni podré olvidar jamás. Porque amor no te quedas una noche más y juntos veremos el nuevo día empezar, bebiéndonos a sorbos un poquito de amor. Fuertes esos aplausos porque así será el concierto de esta noche, precisamente el que ustedes están cordialmente invitados. Una forma maravillosa de nosotros avanzar en este espacio noticioso. Darío. Claro, por supuesto. ¿Qué les parece cerrar la semana con una velada así romántica junto a nuestro invitado Marco Villota? Y es que hoy, a partir de las 19 horas, llega el evento denominado Recital Sentidos Opuestos, un trabajo desarrollado por el artista Marco Villota. Esto será en el Instituto de Desarrollo Humano. Ahí se presentará en la sala de conciertos este evento romántico, poético, con violín y percusión. Vamos a hablar entonces sobre esta propuesta junto a nuestro invitado. Marco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos esta mañana, muy tempranito para cantar, pero vale la pena, vale la ¿cómo pena. ¿Cómo se llamaba este tema? Vale la pena. Este tema se titula Una noche más. Es una composición, letra y música de quien les habla, de Marco Villota, que tendré el placer enorme de esta noche estar interpretando composiciones mías. O sea, es un recital de cantautor en donde expondré algunas de mis canciones que a lo mejor algunas han oído, otras no, como ser El Corazón de Melón, creo que sí ha sonado. Cuéntame cuál es tu movida, andar sufriendo por causa de amor. ¿Quién te ha causado la herida y te derrumbas con este dolor? ¿Temas así? ¿No? Entonces, bueno, estaremos haciendo algunos temas muy bonitos, románticos. Básicamente, en mi manera de componer hay mucho romanticismo, a pesar de que abarco también otros temas que son muy bonitos, muy sensibles también, como la familia, el perdón, cosas así, pero creo que hablo mucho de la parte romántica. ¿Qué necesitamos, Marco, de alguna forma para el público en general, y nos inmiscuimos los que estamos aquí un poco, darle valor a esta nueva época, a esta nueva temporada de la canción de autor? Bueno, yo creo que siempre es necesario un poco educar al público. Sabes que es muy importante que la gente escuche cosas nuevas. La gente necesita cosas nuevas. Entonces, necesitamos los creadores de canciones, los compositores, necesitamos entregar canciones nuevas y el público también exigir que todo artista en un escenario cante obras nuevas, porque de alguna forma yo digo, yo desde mi punto de vista de artista, me estoy cansado de cantar los mismos pasillos de siempre, la misma música de siempre, que todo el mundo conoce y dice vivir del recuerdo, pero no, vivamos de las cosas que están presentes, vivamos de las cosas que nosotros componemos. Yo creo que nos falta mucho creer en nosotros mismos. Considero, Marco, de hecho, son tan importantes esos pasillos que han ido marcando historia a través del tiempo, que son parte de nuestro patrimonio, pero también es importante dar valor y reconocer pues a esos pasillos que están creando y que mantienen la misma estructura de aquellos pasillos de la década de los 40, de la década de los 50, que también son ricos, son muy dulces y que de alguna forma pues algo pasa que no pueden llegar, que no pueden tocar y mantenerse como aquella época. Claro, lo que pasa es que siempre las épocas van cambiando y ha cambiado, el mundo va cambiando. Ahora nos movemos de una forma tan vertiginosa, el mundo camina tan rápido, la tecnología nos ha hecho que seamos consumistas de cosas rápidas y que como que no perduran en el tiempo. Y tú ves que asoman artistas, salen artistas cada 2-3 años y desaparecen y vienen otros. Es decir, no hay una constancia en el trabajo que se hace. Por eso el peligro también de que todo se ha consumido rápidamente. Los textos ya no son los textos que eran antes. Los pasillos que se musicalizaban eran poesías musicalizadas. Entonces tenían un valor inmenso en cuanto a la poesía, en cuanto a lo cultural. Y por supuesto, los maestros que hacían pasillos eran compositores impresionantes. Y no solo en el pasillo, sino en todo tipo de música. La música que teníamos antes parece que era mucho, mucho más exquisita en cuanto a textos y en cuanto a riqueza musical. Pero ahora no digo que no existan cosas buenas ahora, pero todo está hecho como para ser consumido mucho más rápido. A usted le hemos visto en las redes sociales musicalizando también poemas. ¿Qué tal ese ejercicio? Ese es un ejercicio maravilloso que a mí me encanta. He tenido la suerte de musicalizar a gente de nuestro país, a poetas que realmente tienen una trayectoria y tienen un nombre. Y hoy noche, este viernes, hoy en la noche, 7 de la noche, pues estaré interpretando 3 temas. 3 temas musicalizados de unos poetas que yo considero que han hecho un trabajo importantísimo en nuestro país. El uno es un tema de Uller Granda, es un tema que se llama Desvariando Mameyes, al cual musicalicé. Bueno, musicalizar a maestro Uller Granda es un placer enorme. También tengo un tema de Raúl Pérez Torres que se llama Muñeca Japonesa, un tema muy, muy exquisito. Y un tema de un poeta nicaragüense, se llama Rolando Catán, al cual le hice un tema, que les voy a hacer un poquito del tema, que se llama Bonsáis, la historia de un bonsái. Antes de hacer ese tema musical, usted dice la riqueza de poder musicalizar a Euler Granda. Por ejemplo, ¿qué le motivó poner, qué ritmo a la poesía de Euler? Bueno, sabes que es un trabajo interesante, bien que me preguntas eso, porque cuando me enfrento a un texto de un poeta, simplemente trato de captar la energía, trato de captar lo que él estaba sintiendo. El tratar de identificar qué es lo que él sentía, me lleva. ¿Es una canción triste o es una canción alegre? Y por ese lado voy. Si voy a hacer una canción que el texto me dice, es una cosa demasiado sutil, como ser de Violeta Luna, tengo un texto que es una maravilla y musicalicé eso, pero eso era una dulzura y una ternura, salió una canción tranquila, afable. ¿A qué le lleva, por ejemplo? Eso me llevó el texto de Violeta, pero el de Euler Granda me llevó al otro lado, a una cosa rítmica, a un movimiento de caderas, de cuerpo cadencioso de una mujer maravillosa. Entonces, esas son cosas que uno con el tiempo va aprendiendo, que se desarrolla esa capacidad de identificar un poco lo que el poeta de alguna forma siente. Marco Villota, multifacético, hace diferentes géneros musicales, diferentes ritmos ecuatorianos, sí. Pero sería importante también que nos comente cuánto de canciones usted va ya dejando, pues a través de su archivo, cuántos temas musicales propios de canción de autor. Bueno, tengo hasta ahora tengo grabados 2 CDs, básicamente han sido dos CDs completos, porque las cosas que yo he grabado han sido básicamente como cantautor. La verdad es que en mis presentaciones suelo realizar covers, hago también música que la gente conoce, por supuesto, es lo que la gente exige de alguna forma, pero lo que yo he grabado como tal ha sido música mía. Entonces tengo 2 CDs, cada uno con 10 o 11 temas, y eso es lo que tengo hasta ahora. Pero hoy noche voy a estrenar un par de cosas nuevas, así que para mí siempre es un reto el estar en el escenario y presentar temas propios. Yo creo que es un reto constante, porque la gente a veces como que no se entiende muy bien la labor de un cantautor. el cantautor es como esa antenita que anda captando cosas que suceden en la sociedad y las pasa a canciones. Entonces, esta noche voy a hacer 13 historias, 13 canciones, y cada canción es una historia pequeñita, resumida en 3 minutos, 4 minutos. Historias de aquí, de nuestra ciudad. Historias que pasan normalmente a todo ser humano. Entonces, de alguna forma, la persona que lo escucha se identifica con esa canción o le ha pasado algo similar. Entonces, esa es un poco la labor de un cantautor. Bueno, nosotros vamos a escuchar música aquí en vivo y en directo. Para todos quienes están conectados a través del Facebook, nuestro abrazo también para ustedes. Recuerde que nos puede buscar como Radio CCE. Vamos con la canción y tome papel y lápiz, porque al regresar ya Marco nos dirá a dónde va a ser este concierto de esta noche, donde van a haber 13 canciones con las cuales usted se va a identificar. A los bonsáis no les preocupe el otoño, medidas caen sus hojas. Los animales no orinan su tronco, ni guardan cuidado de los temporales. Las tormentas y los rayos son leyendas para ellos. Hablan de las moscas como feroces carpinteros. Visitan la sequía con la distancia del infierno. Saben que nunca alguien les acercará el aliento. Por eso todo bonsai se cree el único árbol de la tierra. Por eso todo bonsai se cree el único árbol de la tierra. ¡Ella! A los bonsai no les preocupe el otoño, medidas caen sus hojas. Los animales no orinan su tronco, ni guardan cuidado de los temporales. Por eso todo bonsai se cree el único árbol de la tierra. Por eso todo bonsai se cree el único árbol de la tierra. Por eso todo bonsai se cree el único árbol de la tierra. Bueno, y nosotros también queremos ser bonsáis el día de hoy para sentirnos los únicos de la tierra. Bueno, pues Marco, de hecho estábamos hablando que usted ya tiene sus canciones de autor, hoy se pondrá en contacto a través de este concierto, a través de la música, con ciertas historias que se relacionan. Así que bueno, vamos a dar ya la dirección para que quienes desean ser parte de este encuentro musical puedan asistir. Sí, muchas gracias, Laurita, muchas gracias. Vamos a estar esta noche en el Instituto de Desarrollo Humano, que queda en la 9 de octubre entre Veintimilla y Cordero. Esto es aquí cerquita de la Casa de la Cultura, estamos bastante cerca. Por la 9 de octubre bajan ustedes, y antes de llegar a la Colón, una cuadra y media, ahí está el instituto. Y realmente hemos preparado un espacio muy bonito. Sé que va a haber un servicio de bar, va a haber alguna cosa para servirse si quieren picar alguna cosita. Y pues va a ser un concierto muy especial, va a ser un concierto íntimo realmente, y los invitamos a todos a que vengan, nos acompañen. Bueno, ahí está la dirección para que ustedes se den cita. ¿Qué tal estos nuevos espacios, Marco? Experimentar nuevos espacios y tener también nuevos públicos. Sí, bueno, es muy importante realmente para nosotros, los creadores, los músicos, tener estos nuevos espacios. Realmente es muy importante de que existan y se vayan creando más espacios. En este caso, el Instituto de Desarrollo Humano es un espacio cultural, es un espacio en donde se hace meditación, se hace yoga, se hace bailoterapia, y realmente es un instituto en donde ayudan al ser humano a realizar sus aspiraciones a través de la meditación y todo esto. Yo soy un estudiante, soy un practicante de yoga en este lugar, y por eso he escogido este espacio para hacer este concierto, y yo me siento muy feliz de poder hacerlo y entregarlo en un lugar. Es una casa patrimonial muy bonita, antigua, pero muy bonita, así que ahí tenemos adecuado un local que va a ser un lugar muy especial. ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada tiene un costo de $5. que es realmente representa un poco para el esfuerzo de nosotros músicos, pues queremos que todos nos acompañen. Ellos, los del instituto, han considerado que no quieren poner un precio alto. No se trata de hacer un negocio de esto, sino de que vengan y conozcan un espacio bonito y sobre todo que disfruten del arte, disfruten de la música, disfruten de un bonito texto. Eso es un poco lo que queremos. Bueno, vamos a hacer un paréntesis a esta invitación que estamos realizando el día de hoy para ir finalizando, que nos comenten los nuevos proyectos. Sí, bueno, los nuevos proyectos están enmarcados mucho en lo que hago con mi esposa, con Flor de Oro. Nosotros tenemos un dúo que se llama Marco y Flor de Oro. Y tenemos, por supuesto, un par de temas ya a punto de salir del horno y estaremos visitándoles pues para traerles por aquí el nuevo material. Siempre estamos tratando de producir, como te digo, nosotros no grabamos covers, hacemos sí covers, pero no los grabamos. Para nosotros es muy importante sacar nuestra propia producción y esa es la labor de uno, es una labor poquito a poco. Llevo muchos años cantando, pero siempre he tratado de que la música mía salga de a poco. No quiero que me pase ser ese producto de que en 2 años tuve éxito y se me acabó. Y después voy a tener que, no sé, ir a hacer cualquier otra cosa. No, yo soy músico, soy cantante, no puedo hacer otra cosa y vivo de esto, amo lo que hago y es una satisfacción enorme poder entregar mis canciones. Esta noche pues los esperamos a todos, invitados cordialmente a que nos visiten. 9 de octubre, entre Veintimilla y Cordero, en Instituto de Desarrollo Humano, 7 de la noche. Ahí está la invitación. Esa es una forma de apoyar al talento de nuestros artistas. ¿Cómo? Con su asistencia y valorar realmente lo que están haciendo. Nos vamos a despedir con un fragmentito de algo, Marco, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. No, híjole, ¿y ahora qué canto? Pues me cogen a ver esa sorpresa. A ver. Algo para la mañana, algo con sabor a viernes. Algo con sabor, algo para cortarse las venas. A ver, un poquito de esto, a ver si... Sí. Pequeño ramo de luz que la lluvia mojó, vuelve que estoy solo aquí en mi habitación. Mira a tu alrededor y pronto te descubrirás. Siempre hay un lugar por donde salir. Ya sé lo quieres saber, no hubo ni discusión. Una mañana su dulce voz ya no la pude oír. Nada, nada busco y no la puedo hallar. Nada, no, nada, ando perdido en la ciudad. Nada si tú no estás, solo un ramo de luz me acompañará. Los espero esta noche. Ahí estaremos. Gracias.